El consejero de Interior de la Generalitat de Cataluña y la cúpula de los Mossos comiencen a dar explicaciones de por qué no se detuvo ayer a Carles Puigdemont y cómo se permitió su fuga tras el discurso que dio en la calle. Antes, en Herrera, en COPE, el portavoz del sindicato USPAC de los Mossos, Albert Palacio, ha asegurado que esta comparecencia llega tarde, con muchas dudas también por resolver. ¿A usted le consta que había tiempo para poder planear una detención y que esta estaba planeada como policía judicial, que son los Mossos en este caso? Es lo que nos tendrían que explicar, si había algo pactado. No lo sabemos. El abogado del expresidente de la Generalitat ha confirmado lo dicho ya por el secretario general de Junts. Puigdemont está de camino a Waterloo. En declaraciones a RAC1 ha asegurado que ayer todo fue como este lo había planificado. Hoy, desde el Partido Popular, su presidente, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado en redes sociales que lo de ayer es incalificable, que no puede quedar impune, por lo que solicita la comparecencia urgente del presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez, y el cese fulminante tanto del ministro del Interior, Grande Marlaska, como de la ministra de Defensa, Margarita Robles, de la que depende el Centro Nacional de Inteligencia. Mientras tanto, en Toledo continúa sin controlar, aunque sí está estabilizado, el incendio de la Estrella, que ha arrasado ya 2.500 hectáreas. COPE Toledo, Laura Sánchez. Y es que hay que tener en cuenta que la orografía es complicada, con barrancas, piedras y pequeños cañones de arroyo que están complicando la entrada de maquinaria, así que el trabajo está siendo lento y arduo con herramientas manuales. María García Gallardo es la directora técnica de emergencias. Especialmente peligroso es el entorno del río Uso y por eso nuestros efectivos están designados en esa zona, y en el resto del perímetro trabajamos pues dando control de los posibles focos. Estamos hablando de unas dimensiones notables, con más de 2.500 hectáreas arrasadas. Todavía no se puede decir que esté controlado y las altas temperaturas no están ayudando. Siguen trabajando tres medios y unas 14 personas vigilando los puntos calientes para evitar que se reactiven. Y la edad a la que nuestros jóvenes comienzan a consumir alcohol de forma ocasional es de 14 años. Una situación preocupante que de momento nadie ha sabido cómo atajar. Rodrigo Simón. La situación es muy preocupante. Cada vez más menores consumen alcohol y cada vez comienzan a hacerlo antes. Casi la mitad de los menores admite haberse emborrachado durante el último año, lo que indica que también lo hacen de forma más dañina. Las circunstancias en las que empiezan a beber son siempre similares. En las fiestas de mi pueblo. En casa de un amigo. En las fiestas de mi pueblo. Primera vez a los 14 años en las fiestas de mi pueblo. En las fiestas de mi pueblo. En un botellón. En las fiestas de mi pueblo. Por eso es muy importante prevenir en esta época de fiestas patronales, no solo advirtiendo de los peligros que tiene el alcohol, sino también dando ejemplo a nuestros hijos, algo que, según los expertos, es fundamental. Con la fuerza de ABC. COPE, estar informado. Volvemos a París con la última hora de los Juegos Olímpicos. Manolo Lama. París 2024. Los Juegos Olímpicos en COPE. Hola, hola, España. La gran cita será a las 6 en punto de la tarde en el Parque de los Príncipes de París, donde la selección española juega en fútbol. La final, la medalla de oro frente a Francia. La última hora de los nuestros, ¿cuál es, Andrea Peláez? No ganamos un oro desde Barcelona 92 en los últimos Juegos. En los de Tokio nos quedamos con la plata y hoy de nuevo vamos a luchar por ganar unos Juegos. Va a ser ante la anfitriona, Francia, a las 6 de la tarde en el Parque de los Príncipes. Se espera un lleno absoluto. Ahora mismo los futbolistas realizan el paseo de activación por la ciudad de París. Todos están disponibles para Santi Denia con un objetivo claro, aunque con cautela. Quieren el oro. Habla el capitán Abel Ruiz. Es ilusionante, ¿no? Después de muchos años en categorías inferiores, poder estar hoy aquí, teníamos muchas ganas, ¿no? Llegamos aquí a París con esa ilusión y volvemos, ¿no? Hoy para la final, y sabemos que Francia es un rival muy duro, muy difícil, y además aquí en su casa, pero queremos el oro y vamos a trabajar para ello. Tres horas antes, las chicas del fútbol quieren la medalla de bronce. Este partido se juega en Lyon. Foto. ¿Con qué última hora velar de Montse Tomé? La última hora, Manolo, es la convocatoria de Montse Tomé, que mete a Vicky López y a Elena Lete para que puedan recibir medallas. Así ya todas han sido convocadas. Deja fuera a Misa Rodríguez, Eva Navarro, Alba Redondo e Irene Paredes. El partido es a las 3 de la tarde ante Alemania, aquí en Lyon. Buscamos el bronce. Habla Montse Tomé y Mariona Caldentey. Yo conozco al equipo y necesitamos cambiar el chip y empezar a poner la cabeza en competir contra Alemania. Vais a criticar, van a caer todos lo que queráis, pues vamos a levantarnos, vamos a ir a por el tercer y cuarto, vamos a ir a por el bronce. Este equipo se merece un respeto, se merece un crédito, y yo lo voy a defender hasta y la muerte. Y el respeto desde luego que lo va a tener, esperemos que consigan la medalla. Por cierto, entre el fútbol femenino y el fútbol masculino, en medio los chicos del balonmano, los hispanos, se juegan meterse en la final olímpica. Última hora desde Lille, Malvar. Pues será la quinta semifinal en unos Juegos Olímpicos de los hispanos, una España que no está en su mejor forma, los alemanes con una gran moral después de eliminar a toda una Francia, y Alex Dusebaev, uno de los puntales del equipo español, está confiado en que tienen que llegar a la final. Bueno, pues con muchas ganas, con mucha ilusión, espero que se dé mejor que las otras, que consigamos ganar. Sabemos que Alemania está jugando muy bien, que jugamos contra ellos en el grupo y perdimos, pero bueno, yo creo que va a ser un partido parecido, que esperamos que sea muy igualado y que se decida solo en los últimos minutos, y bueno, y esperamos que esta vez caiga de nuestro lado. En el atletismo recuerden que hemos sumado ya 3 medallas, en marcha las 3, pero queremos ganar una en el Estadio de Saint-Denis, y el objetivo tiene nombre propio, Gil, se llama Jordan Díaz. Jordan Alejandro Díaz Fortún, que va a participar esta tarde en la finalísima del triple salto, 8 de la tarde y 14 minutos, con las mejores sensaciones después de lo que aconteció en el Europeo de Roma. Servido el duelo con su antagonista Pedro Pablo Pichardo, va a ser una final competida, pero todos tenemos la esperanza de que Jordan se suba a lo más alto del cajón. Así lo ve el atleta español. Claro, va a ser una final bastante complicada, pero como complicada va a estar bastante bonita. Y bueno, espero estar ahí entre los 3 primeros y hazlo todo. Bueno, y ahora mismo están en juego opciones de medalla. La primera, en escalada, el oro olímpico. ¿Cómo le va Joseba Alberto Ginés? Uf, Manolo, muy mal, fatal. La verdad es que ha realizado ya las 2 subidas del ejercicio de boulder, son 4 en total. Ha sido el único que no ha puntuado en la primera y ha conseguido la puntuación mínima en la segunda. De los 8 es octavo. Está a más de 40 puntos ahora mismo de la cabeza y todavía no han empezado la segunda los mejores. Se está poniendo muy mal porque además tiene muy mala cara, se ve que no está a gusto. Así que hay que cambiar esto radicalmente si quiere conseguir medalla. Bueno, pues vamos a esperar. No hay que esperar para irnos al canal olímpico. Ángel García, nos llegan buenas noticias. Sí, aquí por lo menos hay buenas noticias, Manolo, al menos para nuestra mejor opción de medalla, para las chicas del C2500, Antía Jacome y María Corbera, que se han metido en segunda posición, justo por detrás de China, de la gran favorita. En la gran final se va a disputar a partir de la 1:10. Las que se han quedado fuera en el K2500 femenino han sido Fernández y Uzande. Nos vamos directamente al Gran Palace, donde recuerden, se está disputando la competición de taekwondo. Y me parece que el día empieza mal, Gorrochano. Manolo, aquí estamos con la última participante del equipo, del gran equipo español de taekwondo, Cecilia Castro, que acaba de competir contra la egipcia Yasihata. Hemos perdido. Cecilia, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué se te pasa por la cabeza? Cuéntanos, venga, ¿qué sensaciones y cómo estás? Pues jodida. Jodida porque he perdido y porque aparte no me ha gustado cómo lo he hecho. Pero bueno, no te puedo decir tampoco mucho más. Eso es el resumen más que te puedo hacer. Hemos ganado el primer asalto, hemos perdido los 2 segundos. Tú eres psicóloga, o sea que sabes trabajar bien la cabeza. Hay que trabajarla ahora para saber, a lo mejor, si estamos en la repesca, ¿no? Sí, hombre, ahora ojalá gane y me pueda meter en la repesca y poder solventar esta situación. Pero bueno, nada más puedo hacer ahora mismo. Mucho trabajo en 4 años que se va en 6 minutos, ¿eh? Sí, totalmente. Así es, estamos mucho tiempo trabajando y... Pero bueno, también estamos acostumbrados, eso es deporte, nos pasa siempre. Así funciona el taekwondo y muchos otros deportes, así que hay que trabajar con ello. Cecilia, yo te espero aquí a las 7:00 o algo así, ¿vale? Espero, yo también. Cecilia Castro, que ha perdido, pero tiene la posibilidad de ir a la repesca. Lo vamos a saber a eso de las 4:00, y si es en la repesca, aquí estaremos a las 7:30, Manolo. Hablamos de equipo, recordemos, hoy participa el equipo de gimnasia rítmica. ¿Cómo va la jornada, Pilar Casado? La caída de un aro y un pequeño resbalón ha hecho que España haya sumado la segunda peor nota de los 9 equipos que de momento han participado. Faltan las grandes favoritas como Israel e Italia. 30.1, es decir, octavas de novenas. Todavía, insisto, quedan 5 equipos por participar en esta primera rotación, la de los 5 aros. Después vendrá la de 3 cintas y 2 pelotas. Recuerden, día para los relevos, Gil, Saint-Denis, chicos y chicas, en el 4x400... Sí, con de momento mala suerte por parte de las chicas que han caído eliminadas, no estarán en la final del 4x400 femenino. Ahora es el turno de los chicos, que se van a jugar su puesto en la próxima serie. 3 Qs directas, 2 Qs minúsculas y la gran cita, 11:50.

el buen cine que nos gusta siempre, bueno, saber qué opciones tenemos, porque aquí lo que pasa es que unos quieren ver una cosa, otros quieren ver otra, y por eso llega Jerónimo José Martín para darnos un poquito el menú del día para todo tipo de gustos y todo tipo de intolerancias. Esto es, y de edades y de... efectivamente. Vamos a empezar fuerte, tenemos mucho cine español, ¿eh? Vamos a hacer las 6 mejores películas, en mi opinión, siguiendo más o menos este esquema. 2 películas para todos los públicos, 2 películas que pueden pegar fuerte, una en plataforma y otra en cines, que podríamos decir blockbuster a su manera, y 2 de arte y ensayo, para que también los más selectos tengan oportunidades. Bueno, gracias por ese pequeño aperitivo, porque así ya todo el mundo nos escucha. Claro, porque ya hay para todos. Esto es, los de arte y ensayo esperan al final. ¿Y el primero de todos? Pues mira, una sorpresa, ya sabes que a mí me encanta el cine de animación. No es una sorpresa que los que han hecho esta película la hagan muy bien, pero es que es buenísima, o sea, tan buena que puede optar al Oscar. No me extrañaría, además tiene distribución internacional a través de Warner. Ya han dado en el clavo en su anterior película, Momias, y ahora nos traen Buffalo Kids. El tío Nayal está en California, a miles de kilómetros de aquí. Entonces, cojamos el tren. ¿Qué le ha pasado? ¿No puede hablar? No le hace falta. Nadie se mueva. Mi abuela solía decir que no hay que rendirse nunca. No hay que rendirse nunca. Y ya tenemos aquí uno de los alicientes de esta película, que es la música de Fernando Velázquez. Magnífica. Con canciones como esta, pero también con un montón de detalles de música country, entre otras cosas, porque es un western. Es un western de animación, señores, hecho por 2 españoles. Pedro Solís, que todos le conocemos porque fue productor y guionista, ha estado metido en todos los Tadeo Jones del mundo. Luego ya se separó un grupo de Lightboss y ha montado su propio estudio Core, que ya debutaron hace 2 años con Momias, que se ha distribuido por todo el mundo y tuvo un éxito enorme en todos los lados, pero sobre todo nos regaló un corto llamado Cuerdas, basada en la vida de su hijo, que es el corto de animación más premiado de la historia. Está en el libro Guinness. Todos hemos llorado con ese corto maravilloso, y resulta que ha tenido el acierto de coger a su hijo, que nació con una enfermedad cerebral grave, y llevárselo al oeste, con 2 huérfanos que van desde Irlanda, encantadores los 2, la niña es como la niña de Cuerdas, y se encuentran en el tren yéndose a California, se meten con un grupo de huérfanos que van a ser adoptados por gente de la que está colonizando el oeste, ¿no? Una idea magnífica, en mi opinión, que les permite ir por todo Estados Unidos, empezar en Nueva York, lo cual es interesante, ir por todos los Estados Unidos y encontrarse con todo el mundo, desde ladrones de trenes hasta cherokees, hasta el séptimo de caballería. Todo esto con él en silla de ruedas y con los 2 amigos y los demás viviendo unas aventuras sensacionales, con un ritmo espléndido, con una ambientación sensacional. Cosa lógica, porque el otro director de la película, Juan Jesús García Galocha, Galo, proviene de ahí, proviene del ámbito de la dirección artística. Son además un complemento, porque uno es de Barcelona y el otro es sevillano, y entonces yo creo que eso le va bastante bien, ¿no? Porque en el tono consiguen pasar por todos los géneros, comedia, drama, te emocionas. Cuando hay que emocionar se separan, cuando hay que meter en ritmo, meten ritmo sensacional, tienen algunas secuencias de acción magníficas. De verdad que no estoy exagerando, que es un peliculón, o sea, que es muy buena. No lo hace porque estén aquí. Y porque sean amigos míos desde hace tiempo, porque les sigo la pista, es que son muy buenos. Entonces han montado un equipo, además con Jordi Gasul, que sé si que es de Barcelona y está allí, porque Pedro Solís ha sido adoptado por Guadalajara, Y el otro también. O sea, son más bien guadalajareños, no sé cómo se dice, ¿no? Pero Jordi Gasul es muy importante, porque es el productor, guionista, y además agota los temas. O sea, es el que hizo Atrapa la bandera, porque era el principal experto en España en la carrera espacial, y ahora me da la impresión de que ha agotado el tema en lo que es la conquista del oeste. O sea, el cinéfila, la película, ¿qué más quieres? O sea, no quiero es más. Un peliculón que puede ser de las películas del verano y una de las sorpresas en la distribución internacional española. Hombre, yo lo que quiero en todo caso es, ya que están aquí, invitarles a que se queden a Juan Jesús García Galocha Galo y a Pedro Solís. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Por invitarles, por esta presentación, estoy emocionado. Hombre, te vas a tener que venir con nosotros. Tú más emocionado con las películas que has hecho, y yo me emociono contigo. Hombre, tienes que empezar, ya que le hemos citado, hablando de tu hijo, ¿no? Claro. ¿Cómo ha supuesto para ti una inspiración artística? ¿Cómo lo has integrado en tu carrera? ¿Y cómo has conseguido hacer un personaje que además tiene un mérito enorme de animarlo? Porque tu hijo tenía muy poquita movilidad y todo lo transmite con la cara. Y eso es un desafío para un animador impresionante, ¿no? Muy, muy poquita movilidad tenía, sí. Esto lo afronté con mucha alegría y con mucha paz. Justo cuando empezamos el proyecto, mi hijo falleció. De hecho, el día que nos comunicaron que el proyecto iba para adelante, ese día ya se puso más malito y a los pocos días falleció. Y he tenido la inmensa suerte de poder dar vida a mi hijo durante 3 años más. Eso hay muy poca gente que puede hacerlo. En este caso, pues, David Ordier es el director de animación. Le pasamos imágenes de Nico, de mi hijo, le pasamos vídeos y consiguió transmitir lo que transmitía mi hijo con la mirada y con lo poquito que movía la boca. Pero claro, es que tanto Galo como David Ordieres, como el resto del equipo, los principales protagonistas del equipo, son gente que están en mi casa continuamente. Han visto a mi hijo muchas veces, saben cómo es. De hecho, a veces he descubierto que se estaban mirándole, aprendiendo de él. Entonces, bueno, ha sido muy bonito, me ha dado mucha paz, me ha dado muchísima alegría. Y la verdad es que estoy súper contento porque la película no hay condescendencia con Nico, es un niño más que aporta lo que puede dentro de sus capacidades, aporta todo lo que puede, como cualquier otro de los niños que salen en la película. Bueno, y no sé si te ha respondido lo que había preguntado, pero lo ha respondido. Es que estoy pensando en mi hijo y me pierdo. No, pero es verdad que esa relación, ¿no?, que en la película hay con Nico, esa relación que hay con el personaje es una relación que realmente es real, ¿no? En la vida real, una persona, aspiramos a eso, ¿no? A tratar a las personas con normalidad, o sea, que no haya condescendencia, y eso se ve mucho en la película. En este caso es que, tanto en el corto como en la película, bueno, es la relación que me regalaron mis hijos. Desde que nació Nico, mi hija Alejandra jugaba con él de cualquier manera, le tiraba de los brazos, de las piernas, le movía la cabeza, le pintaba, le ponía rulos. O sea, tengo unas fotos que son impresionantes de lo que le hacía. Y los médicos siempre nos decían, es que es su mayor estímulo, es que veía a Alejandra y se le encendían los ojos, la mirada. Todo eso he tenido la suerte de vivirlo y la suerte de poderlo transmitir gracias a estos artistas, porque bueno, Galo, como digo siempre, en una uña tiene más arte que en todo el cuerpo. Exagerado. Galo ha disfrutado. Tengo la suerte de poder trabajar con él. Sobre todo porque empieza en Nueva York, pero luego es que pasa por todo Estados Unidos. Perfecto. Con lo cual, el que proviene de la dirección artística, fondos, paisajes, se han currado, pero todo. Vamos, una mina con escenas de estas de carros y tal, es genial. Lo tú has disfrutado como un enano con la película. No lo sabía. En primer lugar, se lo dije ya en su momento, pero me siento muy afortunado por poder haber participado en esta historia, porque es tan bonita, tan íntima y tan personal que de verdad te estoy eternamente agradecido, Pedro. Y justo lo que dices, vamos, es una peli tan dulce, vamos, es todo arte, tiene cantidad de escenarios, cantidad de atmósferas diferentes. Para un director de arte ha sido, vamos, algo maravilloso. Encima, un equipo por detrás que te enseña mogollón de técnicas, mogollón de estilos, que al final te lo pone fácil, porque al final ¡ay, qué bonito! Pues elige entre los 5 más bonitos. La verdad que ha sido un trabajo muy, muy agradecido. Yo creo que es una película perfecta para reír y para llorar. ¿A partes iguales o no? ¿Cómo creéis que va un poco la balanza? Es sobre todo una película de acción, de aventuras, pero tiene una carga emotiva que... Realmente Momias ya iba hacia ese... Tenía un puntillo, también iba hacia ese lado. También ese se escorraba un poquito, también era emotiva. Pero esta sí creemos que lo hemos echado, que hemos echado el resto en esa parte emotiva, que creemos que va a encantar tanto a niños como a padres. Pero sobre todo los padres, hay ciertas escenas, ciertos momentos que van a disfrutar muchísimo. Además que se paran, o sea, arriesgan. O sea, con un ritmo brutal. De hecho, si ves el teaser que salen, ya tienes el tráiler donde ya ves toda la acción que hay, pero el teaser, yo cuando lo vi, que se paran unos niños llevando a Nico hacia un bisonte, hacia un búfalo, y ahí se acercan, digo, joder, qué ritmo esto es. Es un emocionante que tira de espaldas. O sea, eso es lo bueno de un director, que es capaz de hacerte reír, de emocionarte con una aventura y de pronto pararse anclar la cámara y decir, esto no se me escapa. O sea, han hecho un trabajo sensacional y además hay que decir, es que es muy periodística la película, que es que han tratado con cherokees. O sea, que cuenta un poco claro, como así lo de los documentación, cherokees. Documentación, habéis hecho un ejercicio de producción importante. Sí, de hecho, nuestro productor se cogió el trayecto que hacen los niños en el tren y acabó con Cheyennes. Cheyennes, no, estos no son cherokees, son Cheyennes. Cheyennes. Fíjate yo que soy Jerónimo Apache, no, Chiricahua. No Chayanne, cuidado, Cheyennes. Pero cuéntanos entonces, ¿qué se aprendió de todo esto? Pues de allí, mira, nos enseñaron vestimenta. Todo lo que llevan los personajes está clavado a lo que nos han ido diciendo. Cosas como la pechera de hueso nos dijeron, esto es muy importante, ceremonial. El discurso que suelta el jefe indio en la fogata, que ya lo verá la gente, es un discurso que sueltan realmente. De hecho, está doblado en la versión original por Cheyennes auténticos. ¿Qué más cosas? Situaciones en la película, pues teníamos todo el mundo, las películas lo decía. Los indios, señales de humo, nos dijeron, eso es una tontería. ¿Eso quién se lo ha inventado? Eso es de las películas de Hollywood. Nada, esto nada. Nos localizan. Si le sacamos las señales de humo... Es que si hacemos eso, nos localizan. Sí. Y de repente nos vemos grabando voces y diciendo, ostras, ¿qué hacemos? Tenemos que rehacer esa parte del guión. Pero entonces, ¿vosotros cómo os comunicabais? Pues con unos huesos, pues imitando el silbido del águila, así nos comunicábamos. Dijimos, ostras, y pues tuvimos que rehacer esa parte donde se utiliza para, bueno... Fuera humo y fuera señales. Sí, no, pero claro, tenía toda la razón del mundo. Si hiciéramos señales, sabrían dónde estamos. Claro, por eso digo que estas películas también te enseñan cosas, ¿no? Porque no, si lo que cuentan te están diciendo que hay un equipo que se ha puesto en contacto con esas personas, todo lo que nos transmitís es real y de ello vamos a aprender. Y a mí me parece que además es aventura. La aventura, yo cuando me proponen una película donde me dicen que hay un chico, se llama Tom, una chica que se llama Mary, que está Nico, que está quien sea, son niños. Todos los niños sabemos que no tienen miedo a nada. Es decir, si hay que ir a preguntar, a hacer algo, ahí que van. Entonces, con los niños no hay... No son temerarios. O sea, que la aventura está asegurada. Así se meten en las cosas. Estos que son huérfanos, además, y que tienen bastante calle y tal, son irlandeses. O sea, es muy divertida. Hablando de huérfanos, esto de los trenes de huérfanos, ¿esto también es real? Sí, esto también es real. Eso, cuando nos lo contaron, nos expandió la mente. En el siglo XIX, hasta el principio del siglo XX, existían unos trenes de huérfanos. Había muchísimos niños que se quedaban huérfanos en Nueva York. Los montaban en trenes y los llevaban al oeste para que los pioneros del oeste americano los adoptaran. Cuando nos enteramos de eso, vimos un montón de posibilidades para montar ahí la aventura. Tom y Mary se montan en ese tren porque van a buscar a su tío y en ese tren conocen a Nick, que es uno de esos huérfanos que van hacia el oeste para ser adoptados. Y claro, paisajes, tal, ahí ya se nos empezó a expandir la mente. Me dice Galo, escenarios, que piensas en el oeste y piensas todo árido, todo tierra... Y no, empezamos a ver el medio oeste, claro, que hay unos escenarios brutales de vegetación. Fueron cayendo clichés y montándose una película, de lo más variado. O sea, dan un repaso al western, como lo ha hecho Kevin Costner en su película, esta primera parte de... Está genial, es una... Oye, está estupenda. Lo que más me gusta de la animación es pensar... Porque siempre se denosta un poco como el cine de animación, sobre todo porque en España no sé si tiene tanto recorrido o tanto éxito, pero ¿cuánta gente trabaja detrás de una película de animación? Muchísima. Muchísima. Mucho más. Muchísimo más. Y sobre todo aquí que hacen con muy poquito presupuesto para lo que hacen, una animación que te mueres. O sea, en Estados Unidos se quedan alucinados con el trabajo que hacen estos señores. Es increíble. Bueno, yo no creo que esté denostada tampoco en la animación. Solo hay que ir a Jerónimo para decir, para irse uno de aquí con el pecho henchido de orgullo y contento. Total. Nosotros nos gusta hacer cine familiar. Ni cine solo para niños, ni cine solo para adultos. Nos gusta crear varias capas y que los padres disfruten con unos momentos, los niños con otros y todos juntos con la mayor parte. Eso es más complicado que hacer cine solo infantil o cine solo adulto, pero es uno de los retos que nos gusta y con el que disfrutamos. Y creemos que en esta película, por ejemplo, se va a dar, que va a gustar tanto a padres como a niños, como a los abuelos. Y en todo el mundo, insisto. En todo el mundo, porque es universal la película. Totalmente. Es magnífica. Totalmente. Bueno, yo creo que hay otra animación. ¿Queréis otra animación? No sé si conocéis a este equipo, aunque son menos conocidos. Se titula 10 vidas. Has gastado tu última vida. 7 vidas no son suficientes. Tenemos un programa para casos especiales. Tendrás vidas nuevas como animales distintos. ¿Será una broma? Bueno, esta la ha dirigido Christopher Jenkins, que ya había hecho... ha trabajado en ¿Quién engañó a Roger Rabbit? No te digo nada, o sea, en diversos aspectos. Pero hizo un héroe... proviene de los efectos visuales. Es galés, hizo Locos por el Surf. Este es una opción más por el cartoon clásico. O sea, este es un gato que ya sabéis que en el mundo anglosajón no tienen 7 vidas, tienen 9. Y ha gastado las 9, entonces va al cielo y dice, hombre, dame una oportunidad. Y dice, vale, tenemos una esta para casos difíciles, te puedes reencarnar otra vez, pero en animales distintos. Pues os podéis imaginar, es un buen punto de partida, más para echarse unas risas. Y una aportación de la película es que uno de los dobladores en la versión original es Bill Nighy, que es un actor buenísimo. Y luego que canta, le estamos escuchando a Zayn Malik, que es uno de los componentes de One Direction. Para la vieja guardia así de un poco, le va a gustar, ¿no? O sea, que tiene su punto de interés. Y luego, otra gran película española tenemos. Se estrena en Netflix el 16 del 8. La vuestra va para el 14. Y una sorpresa en Netflix. Otra grandísima película española. Una comedia muy buena de Santiago Requejo titulada No puedo vivir sin ti. Ayer, en vez de ir a despedirte de tus hijos, te fuiste a comprar esta mierda. Empecé una terapia. ¿De pareja? De móviles. Soy un adicto al móvil. ¡Puedo vivir sin ti! Puedo vivir sin ti, puedo vivir sin el móvil. O sea, es la terapia. Yo no sabía que existe una cosa que se llama nonofobia, que es no mobile phobia phone. Sí, totalmente. Que es el miedo irracional estar sin el teléfono durante un tiempo. O sea, es... Claro, es muy buena premisa para una comedia, es una coproducción con Australia, de Santiago Requejo, que recordemos que debutó con Abuelos, que estaba muy bien en el 2019, y que además estuvo a punto de entrar en las Oscar al mejor cortometraje con Votamos, que aquí fue candidato al Goya también, muy buen corto, es un tipo con una personalidad enorme. Y que, de hecho, tuvo tanto éxito en Argentina que se convirtió en obra de teatro con Adrián Suar, que es el protagonista de esta película, con Paz Vega. Divertidísima. Un ejecutivo y tal que está obsesionado con el último móvil de generación y que acá tiene unos problemas familiares y personales y profesionales incluso muy grande. Lo ha coescrito con José Gabriel Lorenzo, que debuta, es muy bueno el guión, o sea, del estilo de las películas que están triunfando familiares, como dices tú, con un montón de personajes secundarios de entidad y que puede pegar y vaticina que Santiago Requejo y sus muchachos va a tener dimensión internacional. Y la música que estamos escuchando, Lucas Vidal, otro Primer Espada, es muy buena la banda sonora, muy variada también, me gusta mucho, y por supuesto sale la canción de los Ronaldos, claro. No puedo vivir sin ti. O sea, por supuesto, aquí los dos son de esa generación, con lo cual... Oye, hay otros estrenos, yo pongo muchas expectativas siempre en Shyamalan, no sé si a ti te ha gustado... No la he podido ver, pero hay que citarlas. Vamos a citar, la primera es La Trampa. ¿Por qué hay tanta poli? El carnicero, el pirado ese que va por ahí descuartizando a la gente. Los federales le han tendido una trampa. Todo este concierto es una trampa. Creo que me buscáis a mí. Bueno, me genera una tensión siempre, claro, todo lo es que esto, hace este es hombre. Esto. Pero es que la tensión ha sido más grande, porque la idea es un padre y una hija van a un concierto de una Lady Gaga, que además la interpreta su hija, Saleh Shyamalan, que canta como una tal Lady Raven, 14 canciones que ha compuesto, la hija de Shyamalan. Y entonces van allí y de pronto se dan cuenta que está todo rodeado de policía, porque dentro hay un asesino sistemático al que quieren pillar. Esa era la sinopsis original. ¿Ves el tráiler? Y el tráiler parece que es que el padre de la niña es el asesino. Entonces dices, ¿cómo desvela esto Shyamalan? Y entonces ya te está mosqueando, ya tienes es que mal. Habrá dos asesinos, esto no es así, se ha liado este y ha desvelado, ha hecho un spoiler de su película. Es Shyamalan, le encanta. Exacto. Yo he tenido la suerte de entrevistarle 3 veces a él, es encantador. Es un tío inteligentísimo, sabe muy bien cómo crear la atmósfera angustiosa. Tú ves el tráiler y ya te agobias con Josh Harnett y Hayley Mills y tal, y otros actores, veremos en qué queda, pero va a ser sin duda una de las películas del verano también. Y también lo va a ser El Conde de Montecristo. Si Dantes nos ha traicionado, deberá pagar por ello. ¡Soy inocente! Vivirá, pero para el resto del mundo estará muerto. Si renuncio a hacer justicia, renunciaría a lo único que me mantiene vivo. Bueno, una versión clásica, además de dos grandes directores, Mathieu Delaporte y Alexandre Delapatier, y con Pierre Niney. 3 horas dura, pero vale la pena. Es bastante buena. Y luego el arte de ensayo, aparte de esta película, que ya podríamos considerarla entre unas y otras, porque puede tener éxito, pero te exige una cierta cultura. El mejor estreno de este agosto es Una madre de Tokio. Mamá. Akio, seguro que va todo bien en el trabajo. El trabajo de un directivo siempre es estresante. ¿Qué tarde vuelve tu abuela? Aunque sea mayor, puede tener novio, ¿no? Pues ahí lo ves, ¿no? O sea, es una historia de Yoji Yamada que tiene 92 años, pero te hace una película fresca, moderna, de una señora que además se enamora del pastor protestante super rica. En Japón, que no es muy habitual que toquen el tema del cristianismo, está tocada maravilla con su hijo que tiene un problema empresarial. Una delicia de película del director del Ocaso del Samurái, de Maravillosa Familia de Tokio. Estaba al 14 del 8, o sea que competirá con vosotros, pero bueno, ya se ve que no en el mismo no ámbito. Tiene, o sea, vamos, nada que ver, y además es que un western, es que donde esté el western familiar, yo me te quedo. Te quejarás del, yo me menú, quedo ahí. Del menú que te he hecho. No, ya, lo que pasa que uno tira al final a lo que le gusta, y el menú, pues, ¿qué quieres que te diga? Buffalo Kids, pues es una de los imprescindibles de este fin de semana. Sin duda. Para que vaya la familia, y lo que acaba de decir Pedro Solís, que es una película que va a gustar a los pequeños y a los mayores, porque recordemos que esto no es cine de niños, aquí vamos los mayores con los niños. Y también vemos esa película y apreciamos esa película. Y por supuesto, al que le guste la animación es obligatorio ir a verla. Como no vayas para pegarle, vamos. No, tenemos violencia, hombre, Jerón. Sí, hombre, favor. Estamos en el oeste. Además, bueno, es verdad. Además, el malo le han copiado de Liv Van Cleef. O sea, hay que ponerse un poquito duro también, ¿no? Pues nada, un poquillo. Juan Jesús García Galocha, Galo. Muchísimas gracias, un placer. De verdad, súper encantado, ¿eh? Y escucharos es. Me quedo aquí todo el día, ¿eh? Pues oye, quédate, que queda mucho programa todavía por delante. Y Pedro Solís, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, de verdad. Oye, y que Nico siga ahí vivo, ¿eh?, en tus películas, de algún modo u otro, como personaje o como, por lo menos, como el espíritu de Nico lata en todas tus películas. Siempre, ¿sí?, siempre estará empujando en mi corazón para ir hacia adelante. Muy bien. Y ya está aquí Jorge Morla para hablarnos de lo último de tecnología ahora en unos minutos. Herrera en COPE. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Están aquí las ofertas flash de MediaMark. Ofertas tan fugaces que se acabarán cuando acabe esta cuña. Bueno, tan rápido no, pero sí, que dura muy poco. Solo del 9 al 11 de agosto podrás conseguir hasta un 30% de descuento. Atrápalas ya en MediaMark. 25 años siempre listos. ¡Mira otra! Let's go. UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular. Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día. Carglass cambia, Carglass repara. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es. Agárralo, ocasión plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo. Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan. 15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Agárralo, ocasión plus. Tú tienes Movistar Plus, ¿no? Déjamelo. ¿Cómo se pide? Porfa. No. Va, déjamelo. No. Déjame el Plus, please. Venga, vale. Olvídate del Plus para el Plus. Ahora disfrutar de Movistar Plus es más fácil que nunca. Porque lo tienes por 9,99 al mes, seas del operador que seas. Movistar Plus. El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es. Esta temporada en COPE, El Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada. Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando. 4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad. Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica. Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición. ¿Qué hace despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada. Voy camino de Santander a buscar mercancía para... Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo. Herrera en COPE. Estar informado. Estamos aquí en Herrera en COPE a las 11:41, 10:41 en Canarias. Estamos un poquito pendientes de Alberto Gines, que bueno, que está ahí regular, regular. Va séptimo ahora mismo, pero todo va a depender de lo que haga ahora mismo el siguiente, no sé yo, estamos ahí con las uñas. Con las uñas y con la tecnología también estamos un poco, pero en vez de con las uñas estamos un poquito de uñas, porque siempre estamos, qué bien avanzar en la vida, pero luego según qué, en qué avanzamos, nos inquieta a veces. Bueno, estas cosas que pasan, ¿no? Cosas tecnológicas que pasan desapercibidas a lo mejor en verano, pero, por ejemplo, muchos medios han hablado este lunes, el 5 de agosto, como un lunes negro en la bolsa. Esto lo habrás escuchado, ¿no? Puede tener repercusiones mundiales. Tiene como protagonistas a una serie de empresas que se pasan mucho por esta sección, los gigantes tecnológicos. Pero eso yo creo que es mejor que nos lo explique Jorge Morla. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Bárbara? ¿Cómo estás? Pues bueno, tiene mucha tela lo que ha pasado, ¿no? Porque hablamos de que las grandes tecnológicas han perdido entre un 4 y un 12% de su valor en una sola jornada. Pues bueno, en primer lugar hay que decir que en general la bolsa mundial está revuelta, ¿no? Hay problemas con Japón, hay problemas de deuda generalizados, pero hay un punto muy concreto que puede desestabilizar el mercado y que son precisamente eso, las grandes tecnológicas, ¿no? Y es que no en vano estamos hablando de las mayores empresas del mundo. El lunes, como dices, pues muchas empresas se dejaron hasta un 12% de su valor. Apple, Google, Tesla, Amazon perdieron hasta un 6% de su valor y otras como Microsoft y Meta un poco menos, pero perdieron más de un 3%. Hay quien señala directamente a la inteligencia artificial, siempre tiene la culpa, y dice la palabra más temida en estos casos, burbuja. Es que burbuja es una palabra maldita, ¿no?, en muchos escenarios. Pero claro, es un poco el quid de la cuestión y es un poco de lo que yo quería hablar hoy, ¿no? Porque, claro, todo esto que está pasando con la bolsa ha puesto sobre la mesa una cuestión espinosa, ¿no?, que es... ¿No estarán infladas de alguna manera estas empresas que hemos citado? ¿No será su valor, por lo menos su valor bursátil, un poco desproporcionado? Y al final, ¿no será todo esto de la inteligencia artificial una burbuja? Bueno, sí que si hablamos de burbujas y de Internet, esto me recuerda algo muy concreto. La crisis de las .com, que pasó, yo creo que era el año 2000. Sí, desde luego tienen muchas similitudes, sí. Lo que pasó entonces, Jorge, si no recuerdo mal, es que miles de empresas se subieron al carro digital, multiplicaron su valor en bolsa muy rápidamente, ¿no? Y luego todo eso se quedó en nada. Básicamente, en el año 2000, que por cierto, Bárbara, hace ya un cuarto de siglo, ¿no?, que se dice pronto, pero lo recordamos. ¿Cómo pasa, no?, el tiempo. Esto no hacía falta remarcarlo, no Jorge. No hacía falta, ¿no? Nos hace mayores. Nos hace mayores, sí, sí. Pero bueno, lo que pasó entonces es que, muchísimas empresas se sumaron a una narrativa que decía que, el mundo iba a cambiar por completo con la llegada de Internet, ¿no? Todo el mundo se puso a invertir en bolsa y todo el mundo puso su dinero en estas empresas, ¿no? Y aquello resultó ser una burbuja, precisamente, pero por lo que yo sé... cerraron cientos y cientos de empresas. Bueno, En realidad, según se mire, ¿no? Es verdad que entre el año 2000 y el año 2003, más o menos, desaparecieron pues casi 5.000, 4.800 compañías de Internet, o bien porque se arruinaran y dejaran de prestar sus servicios, o bien porque otras compañías las absorbieron, ¿no? Por ejemplo, Amazon es una de las que entonces se puso las botas. Amazon se fundó en el 94 y ahí sigue. Entonces, bueno, evidentemente no todas esas compañías eran humo, ¿no? Y no todas esas compañías eran humo porque, evidentemente, el fenómeno era muy real, ¿no? Estamos hablando de la irrupción de Internet a escala global en nuestras vidas. Eso, evidentemente, no fue humo. Claro, que le pregunten a cualquiera si su trabajo no ha cambiado desde que llegó Internet. Pues a mí, honestamente, se me ocurren muy pocos trabajos que no hayan cambiado, ¿no? El otro día entrevistabas tú a trabajos, vamos a llamarlos raros, ¿no? Sí. Vitralista, relojero, pero pocos más se me ocurren que Internet no haya modificado por completo, ¿no? Es decir, claro que Internet lo cambió todo, ¿no? De una forma total y de una forma prácticamente irrevocable, ¿no? Pero claro, por una parte está el fenómeno objetivo de Internet y por otro lado está el fenómeno paralelo, bursátil, bueno, que siempre tiende a generar demasiadas expectativas, ¿no? Y si, claro, si eso lo juntas con unas empresas que, ponte, en el año 2000, pues muchas veces no tenían ni siquiera un modelo de negocio viable, pues imagínate la que se armó, ¿no? Piensa, por ejemplo, en Yahoo, aquí en España, Terra, por ejemplo, ¿no? Terra quería ser un buscador, quería ser un portal informativo, quería ser muchas cosas estrictamente digitales, pero claro, en un momento en el que no había publicidad online todavía, ¿no? Porque los anunciantes, bueno, miraban Internet con recelo, claro. ¿Y tú crees, Morla, que esto puede estar pasando con la inteligencia artificial? A ver, la inteligencia artificial es el gran fenómeno que ha levantado expectativas, ¿no? Esto que los ingleses llaman hype, en los últimos años, ¿no? Y desde los medios de información y desde este mismo espacio también, pues hemos contribuido a ello porque, bueno, hay noticias espectaculares casi cada semana y es verdad que los que usamos inteligencia artificial para trabajar, pues sabemos hasta dónde llega y la revolución que supone, ¿no? Pero claro, Internet en los años 2000 y la inteligencia artificial ahora son dos carros a los que todo el mundo se quiere subir, pues bueno, un poco por miedo a perder el tren, pero a la vez son dos cosas que no terminan de quedar del todo claras para el gran público y claro, donde se pueden exagerar mucho las cosas a los inversores o al ecosistema de la bolsa, ¿no? Claro, hay una diferencia yo creo entonces y ahora, y es que las empresas tecnológicas de hoy sí tienen un modelo de negocio real. En ese sentido sí es distinto, es verdad, porque claro, las empresas tecnológicas de hoy, y me pongo a pensar en Google, ¿no? En Microsoft, en Amazon, claro, llevan años, lo que decíamos, ¿no? No siendo una burbuja. Todos usamos estas empresas a diario, prácticamente, pagamos y son más que rentables, ¿no? Pero te tengo que decir que sí que hay burbujas, o al menos en algunos aspectos concretos o empresas concretas, sí, sí. Claro, pues ponme un ejemplo, porque yo ahora mismo no tengo mucha idea. Pues mira, hay unos cuantos, pero te voy a dar uno que vas a alucinar. Nvidia es una empresa que, bueno, el gran público le va a sonar menos, pero es de las que maneja el cotarro en Silicon Valley, ¿no? Uh-huh. Los que nos gustan mucho los videojuegos y jugamos a videojuegos, conocemos bien Nvidia porque lleva tres décadas, Nvidia se funda en 1993, haciendo tarjetas gráficas. Las tarjetas gráficas son una especie de motor que tiene un ordenador para jugar a videojuegos. Hace unos años el valor de Nvidia se multiplicó porque estas tarjetas gráficas de videojuegos se usaban para la creación de criptomonedas. Al punto que hubo mucha escasez y se revendían esas tarjetas por un montón de dinero. Pero hace un par de años pegó el petardazo definitivo porque los chips que usa la compañía Nvidia, bueno, un chip que se llama A100, otro más potente que se llama H100 y ahora unos nuevos que se llaman B200, son literalmente la piedra angular sobre la que se han levantado las inteligencias artificiales. O sea, son, para entendernos, el motor que usan todos estos coches que van tan rápido, ¿no? Que llamamos ChatGPT, Midjourney, Gemini. Eso es. Ellos, digamos que esos chips son el corazón de todo este invento. Entonces, claro, la compañía pues ha ido escalando posiciones en la bolsa. De hecho, en julio se convirtió en la empresa más valiosa del mundo. Ahí es nada. Luego bajó un poco. Bueno, está ahí con Microsoft. Pero bueno, para que te hagas una idea, ahora mismo tiene un valor de dos veces el PIB de España. Uf, yo he leído que sus acciones se han multiplicado su valor por 6 en un año. Yo si lo llego a saber, vamos, ahí habría puesto yo mi inversión, ¿eh? Hombre, claro, cualquiera. Es que, claro, llegas a poner 100 euros y ahora tiene 600, ¿no? ¿Cuál es el problema real? Claro, ¿cuál es el problema real de todo esto? Pues que muchos de los empleados de Nvidia cobran parte de su sueldo en acciones, ¿no? Hace poco salió una encuesta en una red social de empleo que se llama Blind y, bueno, NVIDIA tiene unos 25.000 empleados, pues en esta encuesta salió que el 25% de los trabajadores de NVIDIA tiene un patrimonio superior a $1,000,000. Vale, el 25%. Pero es que otro 30% de los empleados tiene un patrimonio superior a $20,000,000. Entonces, claro, tú imagínate que el 30% de todos los trabajadores de la COPE de repente tiene un patrimonio de $20,000,000. Bueno, pues claro, es que no trabajaría nadie. Y este es uno de los problemas que tiene NVIDIA, que claro, casi la mitad de sus empleados pues quieren retirarse y vivir la vida. Hombre, yo no sé si seguiría trabajando si tuviera 20 millones de euros. Hombre, me imagino que no sería la única tecnológica a la que le pase esto, ¿no? No, no, desde luego, desde luego. A ver, la situación de NVIDIA es verdad que es como la más exagerada, pero ni mucho menos es la única, ¿no? Entonces, claro, si no, esto no es una burbuja, pues que venga Dios y lo vea, ¿no? Pero, de nuevo, ¿no? Pasa como con Internet. Una cosa es el hecho en sí, la inteligencia artificial, el cambio que eso está suponiendo y va a suponer en nuestras vidas, ¿no? Todos los adelantos, no solo tecnológicos, sino también médicos, en el transporte, bueno, todo lo que va a traer consigo. Y otra es este mundo paralelo, este mundo bursátil, que evidentemente influye mucho en nuestras vidas, claro, pero que, pues bueno, muchas veces se mueve por expectativas, que es un mundo volátil y que se tiende a hinchar más de la cuenta, ¿no? Entonces, bueno, no me quiero poner muy morladamus con esto porque sería un poco pesimista. Pero sí que es verdad que hay que tener cuidado con las excesivas expectativas económicas, porque si no, nos vamos a llevar un susto. Oye, pero burbujas aparte, Morla, lo cierto es que la inteligencia artificial va creando cosas tangibles. La semana pasada OpenIA presentó SearchGPT, que este es un buscador de Internet dirigido por inteligencia artificial. Sí, esto lo dijimos a final del año pasado, que esto era una cosa que iba a pasar este año, y esto sí que puede ser un poco la madre del cordero en lo que se refiere a cambiar nuestra vida cotidiana, ¿no? Se trata de un prototipo que se está poniendo a prueba entre un grupo reducido de usuarios y, bueno, no se sabe a ciencia cierta cuándo va a llegar al mercado, pero la presentación de este SearchGPT, pues ha sido suficiente para que, bueno, básicamente muchos crean que es la herramienta que más va a amenazar el reinado de Google en 25 años, ¿no? Si te parece, vamos a escuchar a Sam Altman, que es el jefe de OpenAI, hablando del tema. You know, Google shows you like 10 blue links. Google te da 10 links. Bueno, en realidad te da como 3 anuncios y 2 links. Y esa es una forma de buscar información. Pero lo que me resulta interesante es que claro que puedes hacer una copia de Google que sea mejor, pero podemos crear una forma mejor de ayudar a la gente a encontrar, entender y sintetizar información. Mucha gente ha intentado simplemente hacer un motor de búsqueda mejor que el de Google, pero es un enorme problema técnico, de marca y con el ecosistema digital. Es decir, lo que el mundo necesita no es otra copia de Google. Yo imagino que esa otra opción que el mundo necesita es su nuevo buscador, ¿no? Pero, claro, un nuevo buscador, ¿cómo funciona? ¿Cómo los buscadores a los que estamos acostumbrados o no? Sí. El funcionamiento es muy similar. Es, digamos, una caja en la que el usuario escribe lo que quiere. Claro, la diferencia con Google, que todos tenemos en la cabeza, es que no hay que buscar bajo palabras clave, ¿no? O bajo conceptos clave, sino que, bueno, puedes utilizar el lenguaje natural de las que tú harías en una pregunta, ¿no? Oye, cuéntame qué es eso de Herrera en COPE. Entonces, claro, SearchGPT, en lugar de devolverte un listado de enlaces sin más, lo que te va a dar es una respuesta elaborada por ChatGPT, donde va a sintetizar un poco todo lo que necesitas saber y luego va a incluir las fuentes de donde proviene toda la información. Por lo que, bueno, también en teoría va a beneficiar a los medios tradicionales porque, bueno, la gente va a poder pinchar en el enlace de la fuente y aumentar el tráfico de los medios tradicionales, ¿no? Vale, y ahora lo importante, el dinerito. ¿Cómo se va a financiar esta herramienta? Claro, ahí está un poco el kit de la cuestión también, porque ahora mismo lo pagan, precisamente, y un poco volviendo al tema de antes, los inversores, ¿no?, que tiene OpenAI. Pero claro, esto sería una herramienta de pago, en realidad. Va a haber suscriptores, pero evidentemente todo lo que es de pago implica una barrera y muchos usuarios, yo me imagino, que seguirán con el modelo gratuito de Google, que encima está un poco mejorando y usando sus propias inteligencias artificiales, claro. Yo veo complicado que la gente deje de lado Google, sinceramente. Hay una cosa que es el factor costumbre. Tú muchas veces no pones en la barra del buscador abc.es, sino que vas a Google, pones abc y le das al primer resultado. Totalmente, o sea, es contraintuitivo, es una memez, tardas más, pero es que es lo que hacemos los seres humanos, tenemos que aceptarlo. ¿Y qué significa esto? Pues esto significa que va a ser muy complicado disputarle el trono a Google, ¿no? Pero sí que hay una opción, que es que Apple, que es competidor de Google, se alíe con ChatGPT. Es un camino que están abriendo ya las dos empresas y si esto cuaja, pues los dispositivos de Apple, su buscador predeterminado en vez de Google podría ser ChatGPT. ¿Qué ha hecho Google ante esta amenaza? Pues lo contrario, acercarse al enemigo de Apple, que es Samsung. Oh, dos bandos enfrentados que van creciendo. Efectivamente, esto es una especie de partida de ajedrez empresarial, ¿no? Y no solo pasa con empresas tecnológicas, sino también con los medios, ¿no? Mira, y te cuento rápidamente. En febrero, Google llegó a un acuerdo con Reddit. Reddit es como el mayor foro que tiene Estados Unidos, es una especie de foro coches, para usar su contenido y para entrenar sus inteligencias artificiales. Vale. Google le va a pagar a Reddit 60 millones de dólares al año, que no está nada mal. Aquí en España, hace un par de meses, OpenAI llegó a un acuerdo con Prisa para lo mismo, ¿no? Pagar un dinero para tener acceso legal al contenido de Prisa, a todas las cabeceras. Claro, aquí sí me puedo poner un poco Morladamus y decir, oye, si OpenAI ha llegado a un acuerdo con Prisa, pues oye, igual Google mañana llega a un acuerdo con Prensa Ibérica o con Vocento, ¿no? Es una especie de, lo que tú dices, ¿no? Dos bandos que, como si fuera, pues no sé, la Casa del Dragón, pues van reuniendo ejércitos, en este caso digitales, y dragones digitales en este caso, para una batalla que se puede dar este año, claro, sí, sí. Acabas de conseguir que ahora muchísima gente esté interesado en esto que cuentas en estas batallas, claro, porque con esas analogías... Bueno... Oye, Jorge, cuéntame, tengo un minuto y medio, cuéntame precisamente hablando de Google, esta semana ha perdido una batalla judicial muy importante. Pues mira, esta semana el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha conseguido una primera victoria en un caso por monopolio que inició contra Google en el 2020, ¿no? Entonces, en 2020, ese año, lo que dijo el Departamento de Justicia, es bastante alucinante, lo que dijo es que Google, Amazon, Facebook y Apple eran monopolios como los que no se veían, y esto es un entrecomillado, desde la era de los magnates de los ferrocarriles y el petróleo, ¿no? ¿Qué pasó este lunes? Pues que un juez de Estados Unidos ha dado la razón al Departamento de Justicia y ha sentenciado que Google, pues bueno, está teniendo una posición dominante en el mercado y que está actuando en contra de la competencia, pues para mantener ese monopolio, ¿no? En su caso, cuya magnitud no habíamos visto desde hace más de dos décadas, porque Estados Unidos, cuando demandó a Microsoft por lo mismo, monopolio, ¿no? Es parecido. Es muy parecido, sí, sí, y hay similitudes, ¿eh? Claro, ¿qué dice Google? Google dice, oye, la gente usa mi buscador porque es el más utilizado, ¿no? Usa mi buscador porque es el mejor. Claro, el juez dice, a ver, puede que sea el mejor, pero no lo usa por eso. Y ha señalado ciertas prácticas dudosas que hace Google, como, por ejemplo, pagar a Apple para que sea el motor de búsqueda por defecto en los móviles, ¿no? Para que te hagas una idea, Google al año a Apple le paga 20.000 millones de dólares para ser ese motor de búsqueda predefinido en los iPhone. Pues estas son las novedades en el mundo de la tecnología. Jorge Morla, como siempre, cada viernes. Jorge, la semana que viene más cositas, más culebrones, más Juego de Tronos de la tecnología. Es. Más dragones tecnológicos que tendremos que enfrentar. Gracias. Un besito muy grande. Buen fin de semana. Chao, chao. Un poquito más y damos lo que tenemos. Nos cuesta mucho disimular. No sabemos contenernos. Salimos siempre sobre las 10 cuando ya se ve la luz. Bueno, todavía Alberto Ginés tiene una oportunidad en la escalada deportiva, ya veremos lo que hace. Nosotros seguimos en Herrera en COPE, vamos a contarte cosas que pasan en el otro lado de la pantalla, en las redes sociales, y bueno, a ver qué es lo que más nos sorprende. Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera. Escuchas Herrera en COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Me voy pa'l campo, que sé que siempre... Con Alcampo sales ganando, porque tienes la sandía rallada entera a 0,59 euros el kilo. Hasta el 11 de agosto en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando. Los profesionales de nuestra selección son de primera. Hacen hat-trick y se llevan los balones de oro. Pero por muy profesionales que sean, los descuentos en puertas de entrada, blindadas, metálicas y acorazadas del Leroy Merlin son solo para nosotros. Si eres profesional de la construcción, encarga tus puertas de entrada con hasta un 10% de descuento exclusivo vigente durante todo 2024. Leroy Merlin, ahora más pro. Oye, ¿qué tal tu cumple? Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina... Nada, éramos 200. Algo tranquilito. Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es. Carla, ¿cuál es tu secreto? Té frío Don Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbujas, Don Simón. Té frío Don Simón.